Mi nombre es Patricio Nostroza de Radio Conciencia, combatiendo el capitalismo. Un saludo a Radio Galán. Hola, quiero dar un saludo súper grande a los compañeros y compañeras de Radio Galáctica de San Antonio, de parte de una radio también de la costa, que es la Radioneta de Valparaíso, que transmitimos desde el Cerro Concepción, al aire y libre. Hola amigos de San Antonio, les habla Rodrigo González de Radio Conciencia de Rosario 107.7 y quiero darles un gran saludo a ustedes a través de nuestra gran radio hermana, Radio Galáctica. Un abrazo a todos. Me llamo Ricardo Salazar, soy parte del equipo de Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 de la frecuencia modulada y quiero mandarles un abrazo, un saludo y las felicitaciones por incorporarse a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también los quiero felicitar por la resistencia que están llevando en este minuto online. Yo les recomendaría tómense el aire nomás, pero ustedes decíanlo cuando quieran. Mantengan la comunicación, acuérdense que ese es un derecho, eso no es una ley, no es ni un reglamento, ni una otra basura. Hay que salir al aire, comunicar, den cultura, den música, identidad de San Antonio, un gran puerto. Bueno, un saludo a Galáctica por el ingreso a mar de la radio Océano 93.7 del Dial. Pero yo te deseo muchas cosas buenas para en este ingreso. Ojalá todo salga bien. Yo quiero mucho San Antonio, realmente, es decir, tengo muy buenos amigos ahí, por lo tanto, realmente para Radio Galáctica, un gran saludo, que sigan como están ahora, a pesar de la repre, a pesar de todo, ahí estamos en la repre, como una gran placer de aquí de Valparaíso. Soy Eliana Vidal del programa Palabra de Mujer. Un gran saludo a todos los auditores y auditoras de Radio Galáctica en San Antonio. Mi nombre es Quique Ortega, soy representante en Chile de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y le doy la bienvenida a Radio Galáctica, al mundo de AMARC, a participar de la red en Chile, a participar de la red latinoamericana. Bienvenido a la lucha por la comunicación, a la disputa por el derecho a la libertad de expresión y suerte y muchos desafíos y buenos sentimientos para este año 2020.